Quiero besarte hasta que mane de tu boca sangre tibia. Y no me valdrá que digas que no has dormido por cogerme hormigas, porque no las sabes cocinar. Y no me valdrá que digas que te pincho con la barba en la barriga, porque no sé otra forma de jugar. Si me besas en la nuca y te agarre mi peluca, si vienes a jugar, no fundiré el entrecejo. Si me besas en la nuca, te dejaré mi peluca, si vienes a jugar. Shalala, shalala, shalala. Hasta que mane de tu boca sangre tibia. Y no me valdrá que digas que ya no te gusta resucitar sin costilla, que fui yo quien se dejó cazar. Y además las piedras ya están empezando a descifrar la canción amarilla que te hice por Navidad. Te besaré y de tu boca manarán besos de sangre tibia. Te besaré y de tu boca manarán besos de sangre tibia. Te besaré y de tu boca manarán besos de sangre tibia. Te besaré y de tu boca besos de sangre tibia. No fundir el entrecejo si me besas en la nuca. Te dejaré mi peluca si vienes a jugar. No fundir el entrecejo si me besas en la nuca. Te dejaré mi peluca sin